Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Escuchábamos a Pez haciendo Para las Almas Sensibles, tema que le da nombre a su primer disco en vivo y que solo está incluido en esa placa, una de las lindas canciones que tiene Pez, nuestra banda nacional favorita. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com y ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Hoy tenemos un programa pesadito y ruidoso. Si bien me echamos algunos temas indies y un poco de pop para descomprimir, estamos seguros de que vas a revolear la cabeza más de una vez. Vamos a hacer foco sobre And You Will Know Us by The Trial of the Dead. Si no los conoces, sabe que hacen un quilombo importante. También te presentamos en nuevo rock a una banda que mezcla heavy con jazz, swing y música clásica. A eso agregale a los Black Country Communion y a los metaleros Volbeat. Pero si sos una persona sensible, no te preocupes. También van a sonar los Clap Your Hands and Say Yeah, Phoenix y Vampire Weekend. Y arrancamos este primer bloque justamente con un poco de indie. Llegan Los Campesinos, banda de Gales formada ya por el 2006. Vamos a escuchar By Your Hands, tema que integra su último disco, Hello Sadness. Después llega Julián Casablancas, el cantante de los Strokes, con el hit que metió como solista y se llama 11 Dimensions. Thank you. Tanques Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Oh, Recién escuchamos a la superbanda que formaron Joe Bonamassa, Jason Bonham y Glenn Hughes. Se trata de Black Country Communion haciendo Beggarman. Antes sonó la máquina de hacer hits, los Foo Fighters y Everlong. Cerramos este primer bloque con rock de guitarras. Primero llegan los Buffalo Killers, una banda que te presentamos en los primeros programas de Puentes Amarillos. Los chicos de Cincinnati hacen Mountain Sally, de su tercer disco llamado, en un ataque de creatividad, 3. Después llegan los Kula Shaker, la banda inglesa que tuvo su auge a fines de los 90. Hace Hash, uno de los temas que los llevó al mainstream y que es un cover de Billy Joe Royal, pero que todos conocemos mejor por la versión que hizo famosa Deep Purple. Gran versión la que vamos a escuchar de Kula Shaker. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy vamos a hacer foco sobre una banda cuyo nombre empieza con puntos suspensivos, And You Will Know Us by the Trial of Death, y Nos Conocerás por el Rastro de la Muerte, significa. Es una banda rock alternativo formada en Austin, Texas, que si bien se presenta como cuarteto, tiene dos miembros creativos principales, Jason Rees y Conrad Kelly. Ambos alternan guitarras y baterías tanto en vivo como en estudio. La banda se formó en 1994 cuando Conrad y Jason empezaron a tocar como dúo. Más tarde incorporaron a otro guitarrista y a un bajista. En 1995 aparecen en un compilado de bandas de Austin y luego editan un EP propio de 4 canciones, ambos en cassette. Sí, cassette, ese que se rebobinaba con una viroma. La banda firma con Marsh Records y en 1999 editan su primer LP titulado Madonna, pero recién en el 2002, con su disco Source, Tags and Codes, alcanzan el éxito sobre todo de la crítica. El disco recibe un 10 sobre 10 en Pitchfork y grandes notas del resto de los medios especializados, y el tour que acompaña el disco es cubierto por la Rolling Stone. Para esta época, la banda se transforma en un sexteto y sus enérgicos recitales con doble batería y finales donde rompen todo pasan a ser una marca registrada. La combinación de arreglos delicados con momentos de furia y canciones épicas que terminan en su mayoría siendo explosivas son parte del sello de esta banda de rock con mucho ruido, pero no por eso carente de matices. Con 7 discos editados y otros tantos EPs, hoy la banda volvió al formato de 4 miembros y nosotros esperamos verla alguna vez en vivo. Mientras tanto, la vamos a escuchar acá en Puentes Amarillos. Arrancamos con un tema del mencionado Source, Tags and Codes, llamado Another Morning Stoner. Después viene Fields of Cold, de su disco The Century of Self. Y por último, The Rest Will Follow, corte de difusión del álbum Worlds Apart del 2005. And You Will Know Us by the Trial of Death en Puentes Amarillos. We'll be right back. so I decided to run away. But what could I run to, or where could I go? If I show the face of all those anger, prophets would know. I ran into the wilderness, ran into the cold. I scream, why, oh, why? Amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. I know how aparecen bandas nuevas, nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. La banda que te vamos a presentar hoy es muy particular, se llama Diablo Swing Orchestra y son de Suecia. Claramente, semejante locura no podía salir de otro lugar. Su música se enrola en las filas del heavy metal, pero con muchísimos matices. Tienen influencias del heavy gótico y del heavy progresivo, pero también una muy marcada impronta del jazz, el swing y la música clásica. ¿Qué sale de esta ensalada? Algo que vale la pena escuchar. Tal vez algún desprevenido que sintonice la radio a mitad de un tema piense, santo Dios, ¿qué diablo es esto? Y no lo vamos a mentir, también nosotros lo pensamos cuando lo escuchamos por primera vez. Cuenta la leyenda que los antepasados de la Diablo Swing Orquesta tenían una banda que tocaba música prohibida por el régimen religioso que dominaba Suecia en ese momento, liderado por la Iglesia Luterana. Como no podía ser de otra forma, la Iglesia los obligó a tocar en la clandestinidad, pero la fama de la orquesta creció tanto entre los campesinos que la Iglesia puso una alta recompensa por la cabeza de los músicos. Tan generosa era la recompensa que los músicos, convencidos de que tarde o temprano los iban a atrapar, decidieron dar la cara en un último gran concierto antes de ser capturados y ejecutados. Así que en homenaje a estos sujetos se formó la banda que te presentamos hoy. La Diablo Swing Orquesta está formada por 8 músicos, incluyendo un cello, una trompeta y un trombón, y tiene 3 discos editados. Vamos a escuchar del disco que editaron este año, Voodoo Moon Amaury, un tema que muestra la influencia del swing y el jazz. Después nos ponemos un poco más metaleros con Within March for a Ballet, de su primer disco editado en el 2006, Diablo Swing Orchestra en Puentes Amarillos. En Puentes Amarillos pensamos que esto también es rock. Sí, debutó con un pibe para los argentinos, sí, y para los brasileños también, debutó con un pibe Pelé. Puentes Amarillos, rock en todas sus formas. Lo que acaba de sonar fue La Gran Martel, el trío formado por Jorge Araujo, Tito Fargo y Gustavo Jamardo. De su primer disco homónimo sonó Quema. Lo que sigue son los ingleses Tindersticks. Se formaron allá por el 91, tienen un disco que se llama The Something Rain, del que vamos a escuchar la canción Show Me Everything. Pegadito a ellos vienen los Mudmath, banda que te presentamos un par de episodios atrás, con el tema Blood Pressure de su disco Odd Soul. Thank you. seen a thing. Latex on my fingertips. We touch through glass, feel nothing. I would carry, I would hold, scattered like stone. Thank you. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajar del programa o escucharlo online. Ahora vienen los Vampire Weekend. Los neoyorquinos tienen hasta el momento dos discos editados. Del segundo, que se llama Contra, vamos a escuchar el tema Holiday y después un poco de glamour con Pulp y la canción Help the Ace de su disco This is Hardcore. When did you first realize? upon their face. You may see where you are headed, and it's such a lonely place. Oh. In the meantime, we try. Try to forget that nothing lasts forever. No big deal, so give thanks all I feel. Falling down, all falls away. When did you first realize it's time you took an older lover, baby? You teach your stuff. Solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. El disco que te vamos a recomendar hoy es el álbum debut de la banda Clap Your Hands Say Yeah, de nombre homónimo. La banda se formó a principios del 2004 en Brooklyn y comenzaron a realizar shows en vivo en distintos lugares de Nueva York, que llaman la atención de la gente y los blogs de música, sumando cada vez más gente a partir del boca en boca que surgía por la web. Así es como editan de manera totalmente independiente en el 2005 este primer álbum. El bajista, Tyler Sargent, empieza a enviarlo por correo desde su departamento y la demanda superó por completo la pequeña cantidad que habían producido en esa primera edición y tuvieron que reeditarlo. Al día de hoy la banda sigue sin sello discográfico, pero tuvo que hacer distintos acuerdos para mejorar la distribución tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. El disco cuenta con un sonido propio, difícil de encasillar, algo así como un Yo la tengo bastante más alegre y con una presencia vocal muy particular. Y hoy en Puentes Amarillos vamos a escuchar uno de sus temas, el corte Is This Love, del disco debut de Clap Your Hands Say Yeah. I see your climbing a dream. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. El 5 temas de hoy está dedicado a las canciones que fueron editadas como singles o lados B, pero que no formaron parte de los discos de estudio de la banda en cuestión. En la época en que se editaban en vinilo, el single era un disco de tamaño más chico que el de los LP y contenía una o dos canciones por lado. Por lo general, el lado A del sencillo tenía un tema adelanto o de difusión del posterior álbum, y el lado B contenía alguna rareza, inédito u otro tema del disco. Arrancamos el conteo con Joy Division. La banda de Manchester tiene la particularidad de que varios de sus mejores temas fueron editados originalmente como sencillos, sin formar parte de sus dos álbumes de estudio, como es el caso de Transmission, Love Will Tear Us Apart, el que vamos a escuchar hoy, Atmosphere. Lanzado originalmente como un single para Francia luego de la muerte de Curtis y que sería reeditado por el resto de los países con She's Lost Control como lado B. Y después vamos a escuchar a los Super Furry Animals y el sencillo The Man Don't Give a Fuck del año 96. El tema está basado en un sample de una canción de Steely Dan, Showbiz Kids, y poseía el curioso récord de mencionar la palabra fuck más de 50 veces. Récord que fue ampliado con la versión 2 del single, que es en vivo y la menciona más de 100 veces. We'll be right back. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. I miss you, honey. Away from Paris. There's lots of people. But we are alone.

above the feet. I'll have you back in time for me. Don't look back for me. There's not a lottery for you and that. Guitar in hand, hold it like a song, man. You do not realize the line that runs from me. Too blind to visualize the line that runs from me. I'm sending out, I'm sad and now before the sky will fall. Inside my mind records the time we spend together. You do not realize the line that runs from me across the universe to you alone. You alone, you alone. You alone, you alone. You alone, you alone. I'm a singing life. I'm a singing life. Lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Ideas drifting Última parte de Puentes Amarillos. Acabamos de escuchar a Phoenix, los franceses alternativos, haciendo 1901, de su último y aclamado disco, Wolfgang Amadeus Phoenix, mientras esperamos un nuevo trabajo para este año. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Puedes seguirnos en Twitter o buscarnos en Facebook. Siguiendo ahora con un poco de pop para divertirse, llega Le Tigre, la banda Electroclash formada por dos chicas y un chico, y su tema TKO, de su hasta ahora último disco, This Island. Después, Máximo Park, la banda de Newcastle, Inglaterra, que toma su nombre del Parque Máximo Gómez, ubicado en la pequeña Habana de Miami, y que hace honor al revolucionario cubano. El tema que vamos a escuchar se llama Our Velocity, y es de su segundo larga duración, llamado Our Earthly Pleasures. Temperature when you tend to travel at such speeds. Oh, what else? numbers hit a screen, and you're expected to know what they mean. Throughout the conflict I was serene. I can't outrun the sadness I've seen. Are you willing to resist the people you've never met? The devil's wheel revolves, but it needs to be reset. Never, never tried against temperature when you tend to travel at such speeds of velocity. Please tell me, is it cold where you are, a sign of the air? Shame on, just alone with these thoughts. I'm alone to call in the middle of the night anymore, just alone with my thoughts. I watched a film to change my feelings, strong enough to bear a burden. If everyone became this sensitive, I wouldn't have to be so sensitive. If everyone became so sensitive, perhaps I wouldn't be so sensitive. Pedir bien arriba. Cerramos primero con los Pretty Reckless, la banda de Taylor Momsen, una niña de Hollywood que quiere jugar a ser rockera y tan mal no le sale. El tema es Going Down, de su único disco, Light Me Up, y se van a estar presentando este año en nuestro país. Para cerrar, ¿por qué no un poco de hard rock danés, de la mano de Velvet, haciendo su ya clásico A Warrior's Call, parte de su último álbum de 2010, Beyond Hell Above Heaven? I'm dressed. do it for the better. Caught him with another woman in a bed. I made him so I put him in the grave. And now there's no one left around to get me off when I wanted to drag. The next day on the television, they identified him by the circumcision that I made. And now I'm on the run, but wait, why did I have to go and kill him when he was the best I ever had?